Buenos días y feliz fin de semana. Y fríos, además. Desde Londres. Desde Londres. Estamos en Londres, el equipo de Radio Enlace, de todo un poco. Se ha venido a Londres. Muy fresquito. Sí, la verdad es que yo me esperaba un poquito más de frío, pero está bien. Con mi cazadora y tal, voy... Así que os saludamos desde aquí, desde la capital del Reino Unido. Es que aprovechando unos vuelos baratitos, nos hemos venido todos. Venimos de low cost. Hoy tendremos en nuestra sección de qué hacer con Piedad, por supuesto, pues cositas baratitas, me ha comentado, o incluso gratuitas. Casi sí. O sea, esto... más baratitas imposible. Buenos días. Vamos a emitir, ¿os acordáis que estuvimos el 29, estuvimos en una concentración de las asociaciones que trabajan con la drogodependencia? Uh-huh. Y tuvieron una concentración pues en contra de los recortes y de la dignidad en su trabajo, tanto para ellos y como para los usuarios. Pondremos ese manifiesto para que lo podáis escuchar y, bueno, veáis lo que se reivindica. Como música tendremos, pues ya que estuvo aquí Aramusa Honra el sábado pasado, uh-huh, cantándonos en directo, pues muy amablemente nos regaló uno de sus CDs. Sí. Uno de sus CDs, quiero decir, es el primero, pero uno de los muchos que tiene. Así que, y vamos a poner esa musiquita. Yo ya lo he escuchado y la verdad es que me ha gustado mucho. Por cierto, en el YouTube tiene un vídeo fantástico del de Ganas, de la canción Ganas. Yo lo estuve viendo y, bueno, es absolutamente profesional. Me encantó. Así que desde aquí un besito, Ara, para ti. Y esa es la musiquita que vamos a poner. Y luego en la sección Periculum vamos a tener a César, que es componente del taller literario. Aún no está por aquí. Imagino que, claro, pues en la niebla a lo, claro, mejor se ha retrasado el vuelo. Lo que tiene es salir de Barajas con esta niebla. Exactamente. Se ha retrasado un poquito. Pero y los locos. Que está llegando. Exactamente. Y nos va a traer a Charles Baudelaire. Bueno, pues que había un 2x1. Vienen los dos. Charles Baudelaire viene en la maleta. Como veis, incluso la sintonía viene con mucha marcha. Hombre. Y nosotros, pues también que, bueno, la tenemos. Porque aunque ha sido, era un día como así, como gris, pero no sé. Ha sido como un poco. Yo me he levantado muy bien. Sí, un poco de fish and chips. ¿Será que anoche no salí? Claro. No, el post-taller se redujo. Sí. Estuvimos un ratito nada más y muy bien. Desde aquí un saludo a todos, que sabemos que están siempre enganchados ahí. ¿Sí? al Facebook. Por supuesto, os recordamos que si queréis participar en el programa lo podéis hacer a través del teléfono, marcando el 91-381-3370. Hoy tengo la lengua un poco de trapo. Y también a través de nuestro Facebook. Lo podéis buscar, o el otro día, buscando, poniendo todo un poco, salían, sí, montones. Entonces ¿cómo es mejor, nos copia la gente? Claro, es mejor que lo busquéis por @radioenlace.org. Y la foto de perfil que tenemos, pues no podía ser menos. Es un micro, el número 5, con unos cascos así colgados, en color sepia. La verdad es que es una foto súper chula. ¿Verdad que sí? Además, tenemos que decir que la hizo Juanjo, uh-huh, cuando estuvo aquí, Mostomán. Sí. Así que desde aquí le saludamos y muchas gracias por esa foto. Y bueno... están haciendo muchísimas cosas Ojos de Gamba. Ya sí. Sabéis que es nuestro, pues, nuestro grupo fetiche. Y están haciendo montones de cosas. Están participando en un concurso de videoclips, creo. Sí, que hicieron uno muy chulo. Si se busca en YouTube, está allá. Exacto, os animamos a que lo busquéis y a que le votéis. Uh-huh. Así, a ver que si hacemos que ganen el premio. Y los traemos aquí y que nos lo cuenten. Y nos canten un poco. Por supuesto que sí. Y pues nosotros vamos a empezar ya. No os vamos a contar mucho de Ara, porque ya lo conté, ya estuvo un poquito aquí ella contándolo. Os podéis remitir al Podomatic, donde siempre colgamos los programas anteriores, que es www.podomatic.com. De todas formas, siempre lo tenéis en el Facebook. Nosotros colgamos los programas. Uh-huh. Y en la página de Radio Enlace. Exactamente. Así que íbamos a ir con la primera canción de Ara. Recordar que Ara estuvo aquí haciéndole los haciendo de acompañamiento de Rocifest. De la Rocifest, efectivamente, sí, sí. Que también pusimos su música. Que todavía no se la puede encontrar en YouTube, iba a aplicar mucho y que iba a colgar algo para que la gente la escuchara. Exacto. Y nosotros vamos a ir con esa primera canción, que es Senderos de Gloria. Uh-huh. ¿Eh? Así que estas vamos a... puedo decir, perdón por sí. haberte interrumpido, no, que no. me suenan todas. Sí, ¿no? Fantástico. Pues vamos con ese Senderos de Gloria de Ara Musa Honra. Súbete a la noria, maldito destino, senderos de gloria, maldito destino, maldita estrella polar. Maldito destino, maldita estrella polar. Maldito destino, maldita estrella polar. Maldito destino, maldita estrella polar. Una vida llena de senderos de gloria por recorrer, más allá de recuerdos de grandes conflictos por resolver. Maltrechos nacidos en este lugar que tu tumba será si no dejas tu hogar y no sigues los caminos que dan a la libertad. Maldito destino, maldita estrella polar. Maldito destino, maldita estrella polar. Maldito destino, maldita estrella polar. Una vida llena de senderos de gloria por recorrer, más allá será si no dejas tocar? Maldito destino, maldita estrella polar. Fantástica esta primera canción de Aramusa Honra. Y qué ritmito, ¿eh? Para primera hora de la mañana. Exacto, es para que nos animemos, aunque haga así un tiempo gris, para que estemos animaditos. Pero es lo que tiene London, que siempre está gris. Sí, y los desayunos fantásticos. Me encantan los desayunos ingleses. Me noto yo que me ha subido un poquito la lorcilla por encima del pantalón. Es que hay que tener cuidado con el colesterol. Cuatro eso días sí. Aquí, entre eso y el fish and chip, envuelto en newspaper. ¿Cómo se nota, que estamos dominando el idioma? Es que estamos en un curso de inmersión. De inmersión lingüística. Bueno, comentaros dos cosillas. Tenemos un concurso que vamos a poner en marcha. Y que va a ser, pues estuvimos hablando con Ara y nos comentó, ¿por qué no? Porque tienen un concierto el día 21 de enero en la sala Penélope, sábado, la discoteca Penélope, sábado. Y entonces dijo, pues mira, vamos a hacer un concurso y sorteamos una entrada doble para ese concierto. Dije, pues fantástico. Entonces, la idea es que a la vuelta de vacaciones, cuando volvamos en enero, después de Reyes, si nos han traído muchas cositas. Y si no, también. También estaremos. Nos traerán el volver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a haber que averiguar cuántas canciones tiene. Así que fíjate si os damos tiempo. ¿Cuántas canciones tiene su CD? Y entre los acertantes, pues sortearemos esa fantástica entrada doble para el concierto de Aramusa Honra en la sala Penélope. El concurso lo vamos a hacer de nuestro Facebook, porque se puede hacer una pregunta y vamos a colgar una serie de números y la gente puede participar, ¿vale? Poniendo qué número cree que es el número de canciones que tiene el CD, para que luego el sorteo se haga sobre las personas que han acertado. Y así todo el mundo ve, todo el mundo sabe. Exacto. Además hemos puesto también una preguntita en nuestro Facebook. El sábado que viene es el último programa de Todo un Poco antes de Navidades. Del 2011. Y os vamos a dar la oportunidad que podáis elegir la canción que se va a escuchar última ahí. Sí. Con la que nos despedimos siempre. Pues ya os hemos dado un par de opciones. Sí. Seguramente cada uno ya sabe de quién. Por ejemplo, la primera es cualquiera de Sergio Dalma. Cualquiera. Bueno, ¿quién habrá puesto ¿quién eso? ¿Quién habrá sido? ¡Oh, sorpresa! Rocío se ríe, ha sido tú, Rocío. Y luego tenemos también... No, Rocío tiene que poner la suya también. Sí, cierto. Y luego está la de A quién le importa, de Alaska. Esa también es la siguiente opción. Y luego Rocío ya sumará la suya. Porque es una pregunta abierta, por tanto todo el mundo puede agregar la canción que quiera. También puede ir más opciones. Y la que más votaciones tenga, pues esa será la que nosotros pongamos, pues la última del último programa antes de Navidades. Y si coinciden varias y tenemos una lucha encarnizada a Sergio Dalma contra el resto, pues habrá que hacer un sorteo, ¿verdad? Sí, es decir, a Sergio Dalma pues no le pondremos. Como ya... Oye, me ha tocado la fibra sensible eso, ¿eh? No, sí. Entonces, bueno, pues esas son las dos cositas que tenemos ahí pendientes. Y nosotros ahora, bueno, por cierto, comentaros que ya somos 97 ya amigos. Ya estamos ahí, ¿eh? Yo creo que el 2012 solo, es nuestro año. Ese solo quedan tres para la fiesta nudista, ya sabéis. Así que... Pero no era una fiesta toga. Toga nudista. Toga nudista. Toga nudista. Así. Así, sin más. A lo libre. ¿Cómo está radio? Libre. Libre y natural. Así que, bueno, pues esas son las novedades que vamos a tener a la vuelta. Bueno, una al final, bueno, y una al final y otra a la vuelta, efectivamente. Y nosotros pues teníamos un tema que queríamos comentar, que era, bueno, pues esta noticia que ha salido de que los presos de ETA pues piden su traslado a Euskadi. Sí, el acercamiento de todos los presos que están por todas las cárceles españolas y quieren que todos ellos quieren que se les suba a cárceles vascas. Mira, vamos a leer si quieres la noticia que sale en Público. Agradecemos a Público que colabore con nosotros. Efectivamente. Y dice así: los integrantes del colectivo de presos políticos vascos solicitará en los próximos días su traslado a prisiones del País Vasco y Navarra. Así lo han anunciado en un comunicado. Lo publicaron en el diario Gara. Uh-huh. En él, los presos afirman que en el nuevo tiempo deben estar agrupados en Euskal Herria para poder hacer su aportación activa y positiva al proceso político y para poder desarrollar su debate, sus relaciones y sus acciones en condiciones políticas adecuadas. Tras el comunicado del cese definitivo de la violencia, el EPPK ha reclamado el fin de la política de dispersión, considerando que es su derecho, el de sus familiares y el de su pueblo, y ha afirmado que evitarlo sería prolongar el chantaje político a este pueblo y obstaculizar el proceso iniciado en Euskadi. Dicen, es hora de adoptar decisiones valientes, profundas y democráticas. La de la solución lo exige. Añade el texto, en el que llaman al gobierno español y al francés a responder de modo positivo y sin demora a liberar a los reclusos que están enfermos, a los que han cumplido los plazos para acceder a la libertad condicional y a los que se encuentran aún encarcelados en virtud de la llamada doctrina Parrot. Los reclusos llaman además a la comunidad internacional a implicarse en el problema vasco y a promover que se produzcan pasos decisivos e irreversibles, y a los ciudadanos a que participen en las movilizaciones previstas para el próximo mes de enero, el BAUM. Bueno, pues esta es un poco la noticia. Sí, bueno, la carta, el manifiesto que aparece en el diario Gara. Que no lo vamos a leer. No lo vamos a leer, no, pero vamos, básicamente pide lo que han dicho, el acercamiento y demás. Durante toda la semana han estado mandando cartas donde pedían también beneficios penitenciarios uh-huh. y demás, pero bueno, ellos lo piden pero no cumplen con los requisitos que se tienen que... Para beneficios penitenciarios tienes que cumplir una serie de requisitos. Digamos que exigen solo sus derechos, pero olvidan sus deberes. Sus deberes, ¿no? Sí. A la hora de... Porque para ello, pues bueno, tendrían que condenar la violencia, arrepentirse de lo que han hecho. Pues, bueno. Y pedir perdón a las víctimas. Uh-huh. Y por el momento lo único que piden es el acercamiento para la negociación. Ya. Negociación que ya sabemos que no tiene que existir, o que no son partidarios de que exista ese tipo de negociación, sino simplemente que abandonen las armas, que devuelvan y bueno, pues que los que tienen delitos de sangre, por supuesto, continúen. Terminen de cumplir sus penas. Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco en la línea de siempre, ¿no? Sí, parte de presos sí es la línea a la que no estábamos últimamente tan acostumbrados, porque sí que es cierto que hay presos que han manifestado la repulsa a los atentados y demás, que son los que menos. Y sí, han pedido perdón a las víctimas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta línea justo la que ya no estábamos acostumbrados. Y bueno, parece que ahora, después de un tiempo sin ellos, pues bueno, se encuentra un zulo que encontró un excursionista esta semana, explosivos y demás. Y ahora parece que son los movimientos que hay previo a, pues imagino que esto será por el cambio de gobierno que viene ahora ya, el 14 se produce el cambio, el 22 se dan las carteras, gobierno nuevo, es creo otro. Que el 19 es cuando toma posesión, ¿no? Sí, el 22, el 14 se hace el cambio, la toma de posesión, imagino que de Mariano Rajoy será el 19 y el 22 uh-huh. ya se produce el intercambio de carteras de todos los ministros que salientes por los ministros entrantes. Entonces, bueno, imagino que también estarán preparando, intuyo, porque si no... Bueno, ya ha tenido un viaje muy así... que Mariano ya se ha estrenado en Europa, uh-huh. por ahí, ya ha estado con Merkel, con Sarkozy, con Sarko, como diría Carla Bruni. Y ahora todo funciona en Europa por el cambio de gobierno en España. No, claro, las declaraciones de Arenas. La prima de riesgo, diciendo, sí. Que sabemos que es una mujer de Cádiz. No lo colgaron ahí, que es la prima de riesgo. La prima de riesgo, claro, es una señora de Cádiz. Claro, y ella ya lo dijo, dice, pues sí que tengo que... Porque le dijo, ¿cómo está usted? Dijo, pues a la baja, porque tengo que bajar a por el pan. O sea que efectivamente, y se ha cumplido, estamos ya a 290 puntos. De claro, los 400 y pico que sí. estábamos. Bueno, volví a subir ¿Te das esta cuenta semana? Que el poder económico... ¿cómo juegan? El poder económico es independiente del poder político. Para que la gente piense... Claro, para que la gente piense... Mira, claro, si es que había que votar a Mariano, que es el que nos ha bajado. Por cierto, a ti te ha llamado ya para ofrecerte tu puesto de trabajo. Ah, no, que tú ya tienes. Yo ya tengo. Entonces, pero fue antes, ¿no?, de las elecciones. Sí, yo lo conseguí antes de las elecciones. A mí todavía no me ha llamado para mi ¿no? puesto de ministro. Yo prefiero un... ¿cómo se llama? un puesto de confianza. De esto, estos molan más. Sí, porque el puesto porque de son confianza, de a dedo. Sí. Eso es. Te llevas todo lo que quieres, te forras y bueno. No, bueno, ahora que no va a recortar, sino que va a reajustar, ya veremos a ver cuántos de confianza. Ah, es verdad. ¿Te has dado cuenta? No están utilizando la palabra recorte. ¿Te has dado cuenta? El cambio, el cambio dialéctico, ¿no? Ajustes. Reajustes. Sí, sí, sí. De todas maneras, sí que es cierto que ahora con el cambio de Europa, no tiene nada que ver nuestro cambio de gobierno. Tiene que ver la decisión que se ha tomado en conjunto en Europa. Uh-huh. Que, por cierto, dadas por Alemania. Como siempre, bueno, ahora que estamos aquí en Londres, pues no vamos a decirlo muy alto, pero como siempre, los ingleses han dicho que ellos se apartan. Sí, ellos han quedado fuera. Luego, cuando las cosas vayan mejor, volverán. Sí, tampoco tiene mucho problema, siempre han ido por libre. Sí, exacto. No, jamás se han unido al euro y ya ha dicho este hombre... No, pero ya no es que no sea... David Cameron. Que bien pronuncias, cómo se nota, ¿eh? Que llevamos aquí tres días. Oye, que es que para pedir un vaso de agua te tienes que aplicar. Pues claro, te sale un inglés un poco así americano, anglo-saxon word. Entonces te miran raro, como claro, diciendo, perdona, la azafata, que es londinense, pues, fantástica, de aquí, de mismo Heathrow, y te dice, what? Dice, I'm sorry, es verdad que es inglés británico. And glass and water. Pues ahí. Qué bien. Sí, sí, yo tuve problemas también. Mm. Bueno, desde aquí saludamos a nuestro compañero Alex, que es de Connecticut. Le aprendí. Connecticut. Es difícil, ¿eh? Es complicado. ¿Y Iowa? ¿Iowa? ¿Qué dices? Iowa. Nosotros diríamos Iowa. Iowa como Iowa. Y paz. Bueno, el iPad, toda la vida, y paz. Aquí es y paz. Y después Gloria. De todas maneras, sí que es curioso cómo el entramado económico va independiente del entramado político. Y bueno, no quedaba de otro, Alemania sigue siendo el motor de Europa. Y al final... Pero sí es verdad que ha rebajado un poco su... Porque creo que ya tenía las puertas también, que la prima de riesgo también se le iba a poner un poquito por las nubes, se le iba a subir un poco. Pero no y depende entonces de... ha dicho, uy, qué miedo me da, espera, voy a rebajar un poco yo aquí el decir, no, el Banco Central, no sé qué. Y yo creo esto que... es un juego, de todas maneras es un juego económico. Aquí no, claro, los cuatro que dicen que no rebajan las calificaciones, que no rebajan la calificación de los bancos, si estamos cumpliendo todo y estamos dentro de todas las pautas que está marcando Unión Europea y a nivel mundial, exactamente no entiendo por qué nos tienen que rebajar la calificación de bancos o no entiendo por qué nos tienen que decir cosas que no. Que por cierto, no depende de nosotros. Que por cierto, ya como hemos hablado de la prima de riesgo... ¿Qué vas a hablar de la hermana? Deberíamos también saber quién son esta gente, estas entidades de calificación. Son entidades ¿De dónde privadas. ¿De dónde salen? Entidades... ¿Por qué tienen tanto con gobiernos y demás? Si son entidades privadas, ¿de dónde aparecen? Pero esto tendríamos que traer... ¿De dónde emana su poder? Tendríamos que traer a un financiero. Pues de las grandes empresas, de los que tienen el dinero, básicamente. De los lobbies, ¿no? De esos que derriban gobiernos y ponen... Sí. Simplemente... La economía decide. Por el dinero. Tanto vales, tanto tiene. Bueno, vamos a... Mira, hablando del dinero y de los... No vamos a decir recortes, que ahora ya no se puede decir. Reajustes. Ahora son ajustes o reajustes. O reajustes. Eso es. Que está haciendo la Comunidad de Madrid. Porque el otro día, como os comentamos, estuvimos en la concentración, manifestación de las entidades, de las asociaciones que trabajan con la drogodependencia. Que son muchas. Muchísimas, que además hacen muchísimo. Una y están gran labor viendo, social, porque trabajan a pie de calle y trabajan con gente que desde partes de la comunidad y ayuntamiento no se les presta atención. Además de una forma integral, lo que quiere decir que no solo al drogodependiente, sino también a las familias. Y además, pues también trabajan en lo que es la reinserción y también en contra de la exclusión social. Exactamente, cuando ya está el consumo y también en la prevención. Sí. Que es importantísimo. Y están viendo cómo, bueno, pues todos los recortes, perdón, ya lo he dicho mal, los reajustes. Eso es, ajustes y reajustes, pues les están dejando un poco en la estacada. Sí, ya no que les dejen en la estacada, sino que de lo que hay, la forma de repartirlo es un poquito arbitraria, por no decir un poquito de confianza. Entonces, como el otro día, pues estuvimos allí, grabamos el manifiesto, pues os lo vamos a poner íntegro, para que podáis saber lo que reivindican y cómo está la situación. Así que vamos a ir con ese manifiesto que estuvimos grabando en la Plaza de la Villa. Son tres personas las que lo van a hacer. Entonces, pues vamos con ello y continuamos aquí en De Todo Un Poco. Vamos con ese manifiesto. todas aquí por la calidad en la red pública de drogodependencias. No a los recortes, tenemos dignidad. La Asamblea de Entidades Sociales que trabajamos en prevención, rehabilitación y reinserción de drogodependencias en la Comunidad de Madrid, nos reunimos en esta plaza de la Villa para visibilizar, denunciar y reivindicar nuestro pasado, presente y futuro en Madrid. Desde que el tejido social en la Comunidad de Madrid decidiese dar una respuesta integral al problema de las drogodependencias hace más de 25 años, muchas cosas han cambiado. Desde que los familiares, amigos y amigas y ciudadanos y ciudadanas preocupados promovieran una gran movilización social en la que iniciaron su andadura asociaciones que abordasen este problema, muchos cambios se han producido. Desde que la droga fuese uno de los problemas más importantes al momento actual, en el que casi no aparece en el barómetro anual del PIS, encuestas de preocupación, muchas cosas se han conseguido. Desde que no hubiera una atención específica, hasta que hoy se intervenga desde un modelo biopsicosocial, en el que son importantes la prevención, la rehabilitación y la reinserción, muchas cosas han pasado. Desde la marginalidad del problema a la prevención del consumo, muchos pasos hemos dado. Estamos hoy aquí porque razones nos faltan, porque entendemos que las personas usuarias de la red de drogodependencias de la Comunidad de Madrid tienen derecho a una atención de calidad en cualquiera de sus fases y tienen derecho a contar con los recursos necesarios para la resolución de esta problemática. Porque las entidades sociales son personas profesionales y voluntarias que trabajan con colectivos y en zonas donde los recursos administrativos no llegan. Y realizamos programas y proyectos que la propia administración, aun siendo su competencia, no desarrolla, aportando únicamente una pequeña parte económica a los mismos. Porque la Agencia Antidroga, con un presupuesto de más de 50 millones de euros, solo aporta a las entidades sociales 1.145.000 por medio de las subvenciones. Y a través de estos proyectos cuantificables económicamente, las entidades sociales retornamos a la sociedad en materia de adicciones casi 6 millones de euros. Es decir, solo uno de cada 5 euros son aportados por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid a los proyectos y programas puestos en marcha por las entidades sociales. Las entidades sociales somos los recursos de las 3 B's. Buenos, bonitos y baratos. Y además somos eficientes. Valores que la Administración en estos momentos tanto valora y promueve. Porque las entidades sociales contamos con más de 2.000 profesionales y un número mayor de personas voluntarias. Muchos de estos profesionales contratados actualmente están en situación de despido o regularización de empleo. Porque se están cerrando recursos y proyectos que para la Administración hasta hace unos meses eran válidos, necesarios y valorados. Con el nuevo modelo de la Agencia Antidroga, que todavía no conocemos, parece que han aparecido otras prioridades. Porque otros recursos económicos con los que contar también van desapareciendo. Ya nos han comunicado que en el año 2012 las subvenciones del Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid no existirán. Las cajas de ahorros se transforman en bancos, por lo que las obras sociales desaparecen, convirtiéndose en responsabilidad social corporativa, la cual prioriza su propia visibilidad a la repercusión social de las colaboraciones. Y porque actualmente se está produciendo un ataque frontal y desmedido a la calidad de los programas sociales, conseguido en casi 3 décadas de trabajo. El esfuerzo conjunto que se ha dado meridianamente hasta ahora entre entidades sociales y administraciones públicas ha logrado crear en Madrid una red puntera y ejemplar. El resultado de estos cambios propuestos serán o bien la desaparición de los recursos o bien la aparición de recursos de baja calidad, tanto para las personas usuarias como para los profesionales, donde ambos se encontrarán en una situación precaria. Con el fin de seguir trabajando a favor de la sociedad y a favor de todas las personas sin exclusión, con los recursos necesarios, exigimos y pedimos el compromiso político institucional para que la red de atención a las personas con problemas relacionados con la dependencia se mantenga y se potencie en cualquiera de sus fases: prevención, rehabilitación y reinserción. Que no desaparezcan los dispositivos y recursos que son necesarios y válidos, además del apoyo a las entidades sociales que trabajamos en drogodependencias. Que se mantenga en la red el modelo de atención biopsicosocial, contrastado empíricamente, no cambiándose por uno exclusivamente sanitario. Que se cree y mantenga un espacio de participación real, representativo y con voz activa de las entidades sociales, junto con las administraciones públicas, donde se tenga en cuenta nuestra opinión y nuestra experiencia. Que exista una coordinación, reacción real y efectiva entre las administraciones públicas y las entidades sociales. Que exista transparencia en las políticas de la actuación de la Agencia Antidroga, mayor información de sus planes y decisiones. Que contemos con un plan estratégico de la Agencia Antidroga. Que conozcamos las cantidades concedidas para el apoyo a las acciones realizadas por las entidades sociales a principio de año, para poder realizar nuestros programas sin incertidumbre y con continuidad, y así poder adaptar los programas una vez concedido el presupuesto. Que no desaparezca ni sea absorbido el Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, ya que su red de atención es un referente de calidad, y que sus subvenciones a entidades sociales sean convocadas para el año 2012. Nunca una situación de crisis como la que podamos estar sufriendo en la actualidad puede justificar, entre otras cosas, la ruptura del pacto Estado social, democrático y de derecho que proclama la Constitución. El Estado social es un sistema que garantiza los derechos y se propone fortalecer servicios considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario y participar como miembro pleno en la sociedad. La crisis no justifica la merma en la calidad asistencial, la desatención en las políticas de prevención o la parálisis de cualquier intervención social, ni es justificable ni se puede consentir. Reivindicamos una legislación que ponga el acento en la dignidad de todas las personas por encima del interés económico de algunos. Una dignidad por la que las entidades sociales que trabajamos en prevención, rehabilitación y reinserción de drogodependencias en la Comunidad de Madrid llevamos luchando desde hace más de 25 años. Sirva este manifiesto y esta concentración para reivindicarnos como un derecho, para ser reconocidos por nuestro valor social. Nos reivindicamos, nos ponemos en valor y sabemos que unidos saldremos adelante, porque para cada persona que entra en una entidad social en calidad de persona usuaria, voluntaria o profesional, es más que una cifra, es una vida que enriquece y colabora en la construcción de la sociedad en la que vivimos. La pregunta es, ¿vamos a permitir que se pierdan la experiencia y los valores de más de 25 años trabajando? La respuesta desde las entidades sociales es no. No queremos volver a la situación que vivimos en los años 80. Pues este fue el manifiesto que, bueno, pues que hicieron en la concentración manifestación del 29 de noviembre en la Plaza de la Villa. Se me han puesto los pelos como escarpias. Sí, sobre todo de el final, ¿no? Es no queremos volver a los años 80. Sí. Y dignidad, que estaban pidiendo dignidad. Exacto. No solo para los profesionales que trabajan, sino también para los usuarios. Sí, para sobre todos. Todo porque el problema mayor es que, pues, sin el dinero que se debe pues utilizar, el problema es que no van a poder seguir haciendo... nada. O sea, ni van a poder continuar con los proyectos con que ya tenían, ni tampoco van a poder seguir atendiendo a, pues bueno, a los usuarios de las entidades antidroga. Entonces va a ser un poco complicado, ¿no? Y el problema va a seguir estando ahí, o sea, que no es porque desaparezcan ellos, desaparece el problema. El problema no desaparece si no se menciona. El problema sigue estando. Uh-huh. Por cierto, hablando con, ya sabéis que pusimos también la entrevista que le pudimos hacer al portavoz del Grupo Socialista en materia de seguridad, porque resulta que esta historia, la drogodependencia, está incluida en la Concejalía de Seguridad, no en la de sanidad, que hablábamos con él, que era un poco como sospechoso. Yo decía, digo, pero entonces que son todos vagos y maleantes y por eso están en seguridad. Y dice, claro, es que es algo impensable, ¿no? Que claro, la drogodependencia, la gente todavía, tú dices, sigo, tú eres un drogadicto, ¿en quién piensas? En los marginados, marginales. Y no es así. Hay mucha gente que tiene drogadicción y que es consumidora de drogas pertenece a clase media, clase alta, y no están de zapastraos por la calle y claro, pero esos, bajo pero esos no necesitan de las asistencias no necesitan sociales. Las mismas asistencias sociales que una persona que no tenga recursos, porque su problema ellos es la el pueden mismo pagar. No, esa es la diferencia, y además ellos van con traje. Y eso es como el mayor, o sea, como hace poco salió en Wall Street, es el mayor punto de consumo de cocaína entre los brokers. Así que fíjate tú, en manos de quién estamos. Así no me extraña que la prima de riesgo suba y baje con tanta facilidad. Hombre. Depende de si han pasado algo bueno o no. De todas maneras, aunque la gente se lo pueda pagar, los profesionales que sí saben son los que llevan 25 años al pie del cañón. Uh-huh. Y es esta gente. Sí, que se está currando a pie años, de... Y que han visto cómo han cambiado las tendencias, ha visto cómo ha cambiado el consumo, ha visto cómo cambia el perfil de la persona que es drogodependiente. Correcto. Y está viendo los cambios. Y ha sufrido una parte de ellas porque ha sufrido y sabe cómo se tiene que hacer. No todo lo soluciona el tener dinero, irme a un psiquiatra. Oiga, no quiero consumir más cocaína. Pues mira, tómate estas otras pastillas, no funciona así. No todos los recursos son, yo tengo dinero, me pago... ¿Qué te vas? ¿A Estados Unidos? A desintoxicarte al donde van todas las estrellas estas maravillosas. Uh-huh. Y no vale todo, el dinero no lo es todo. La dignidad, tanto del trabajador como la persona afectada, como la familia de la persona que lo sufre, creo que está por encima del dinero. Sí. Bueno, vamos a saludar a César, que ya está con nosotros aquí. Hola César, ¿qué tal? Buenos días. Y por fin llegaste a Heathrow. ¿Había el vuelo? Sí, la última conferencia fue acabó de una manera muy agitada. Venía de Estocolmo. Perdí el primer vuelo. Que tuvieron que sacar de la cama, meterme en la ducha. Y espérate. Y todavía estoy en un estado de trance que... Bueno, te vamos a dejar un poco de tiempo. Nos vas a traer a Charles Baudelaire, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, vamos a dar el tiempo. Por cierto, antes de nada, nos unimos, por supuesto, al manifiesto. En apoyo a toda esta gente que se lo está currando a tope. Y pues nada, a ver si conseguimos entre todos que los ajustes sean lo menor posible, y sobre todo en cosas tan importantes como esta. Uh-huh. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer, como estamos hablando tanto del tiempo, pues precisamente es dar el tiempo. Pero, aunque nosotros estemos en Londres, vamos a dar el tiempo de Madrid. Hombre, por supuesto. Al fin y al cabo es donde están nuestros oyentes. Y para que sepan, yo las actividades... Que nosotros nos hayamos venido a pasar un fin de semana lúdico... Los cuatro días estos ahí, por un precio asequible... Que hemos venido a hacer un curso de inmersión en total, el idioma, que lo sepáis. De hecho, no hemos venido a divertir, no sé. No, la semana que viene tenemos la última media hora también, junto con la canción, va a ser bilingüe total. ya nos veo, ¿eh? Ya, sí, yo lo estoy viendo ya. Estoy preparando el Klingon para despedirme. Oye, tendré que preparar algo especial, no sé. Pasa es que hay un sonido fonético que no me sale. La próxima vez bajamos a Klingolandia. Así una cosa. El próximo puente nos vamos a Klingolandia, ¿no? A Klingolandia. Bueno, pues vamos con ese tiempo que va a hacer este fin de semana en la capital de España, Madrid. Así que vamos con ello. Para hoy, sábado 10 de diciembre, durante el día la nubosidad será abundante o muy abundante, y hay unas posibilidades de precipitación que están en torno al 67%. Temperaturas mínimas en ascenso, menos mal porque hacía un frío esta mañana, y máximas en descenso, con mínimas de 2,7 grados y máximas de 6,7. El viento, por lo menos el viento estará en calma. Y para esta noche predominarán los cielos cubiertos o casi cubiertos, y es muy posible que haya precipitaciones, ya no. Que la probabilidad estamos ya más, no. 78%. ¡Dios mío! Temperaturas mínimas sin cambios apreciables, ya esto será unos 3 grados y el viento seguirá en calma, menos mal. Y para mañana domingo 11 de diciembre de 2011, estamos ya muy cerquita de las navidades y esas cosas. ¿Y de la lotería de Navidad? Ay, por Dios, sí. Número, el 44.291, ya sabéis, es el número que juega la radio. Que pues, si alguien quiere papeletas, ya sabe que puede acercarse hasta aquí, hasta la radio. Creo que aún quedan algunas, ¿no, Rocío? Sí, todavía quedan, así que, pues nada, fantásticamente. Acercarse, que el número es bien bonito, repítelo. 44.291, ya tú tienes que decir... ¿Cuál es el premio, gordo? Si es que pues enterada estoy. Es que ha subido, son 400.000 euros al décimo. ¿Al décimo? Pero esto no puedo cantarlo yo, que tengo una voz melodiosa y va a decir... Sí, es que ya nos ha cambiado la voz. No podemos. Me cambió justo hace 15 días. No pasamos ya por... a mí después de tomar tónica. En fin, pues para hoy, domingo 11, como decíamos, cielos nubosos o muy nubosos, y es posible que haya precipitaciones también. Estamos en torno a 50% de posibilidades. Las temperaturas sin cambio, mínimas de 3 y máximas de 8. Los vientos flojos a moderados del oeste. Ahora sí que va ahí... Pero bueno, por lo menos no vienen del norte, de la sierra, con lo cual la sensación térmica no será excesiva. No tanto frío. Y para la noche de mañana domingo, las nubes cubrirán parcialmente el cielo. Y es posible que haya precipitaciones, la probabilidad es de un 47%, temperaturas mínimas de 3,8, y los vientos estarán también flojos a moderados del oeste. Pero con Javi, lo cual... o sea... Y el lunes, por favor, dime que el lunes va a hacer un poco de sol o algo. Cuéntame. No nos dejes así a los oyentes. Le preguntaremos a Javi J. Sí. Dice, el lunes 12 de diciembre las nubes cubrirán parcialmente el cielo. Seguramente no habrá precipitaciones y la probabilidad está en un 22%. Cuando la probabilidad es así, no van. Ya me quedo más tranquila porque yendo a trabajar con lluvia, la verdad es que se me hace un poquito cuesta arriba, ¿eh? No, lo que sí que va a hacer es fresquito. Son 3 grados de mínima. Habrá que sacar ya la ropa y, de aquí. Y como máxima tendremos 8,8, casi un 9, casi un sobresaliente. Hay que ver cómo es 8, el tiempo. Sí. Por cierto, me acabo de dar cuenta de qué? Que este martes es martes 13. Ala, ni te cases, ni te embarques, ni veas una peli de miedo o algo. Mi fecha favorita, mi día de suerte. Pero hay muchos martes 13 a lo largo del año. Mejor para mí que mi fecha favorita, martes 13. Pues la verdad es que a mí es una fecha que ni me va, ni me viene, ni me... A mí me gusta, porque me gusta ir en contra del... Pues si luego la mitad de la gente sabe en qué día vive, pero no... Sabe en qué día de la semana, pero no el día del mes. Bueno, a no ser que sea día 1 al 5, que es cuando se cobra la nómina. O el 10. Que ahí se está contando en... ¿qué o, el 10, o el 10, si estás desempleado y todavía tienes prestación y no te pasa como les está pasando en Baleares, que les dan una cartilla de... ¿De racionamiento? De, ya estamos casi por ahí. No, espera. No, pero sí, no, les bloquean la cartilla de la Seguridad Social. Sí, por ejemplo, en Murcia ya ha pasado. En Castilla-León pasa. En Castilla-León, a los parados de larga duración. De repente les dan, o sea, ellos siguen teniendo su número de la Seguridad Social por si encuentran trabajo, pero ya vuelven a pasar como cuando dependíamos de nuestros padres, tienen que pasar a otra persona, la cual... O eso, o a pagar. Efectivamente. Entonces, es una cartilla, no es cartilla de racionamiento, porque bueno, todavía casi, no llegamos a que me has dejado, pero es una, pero está relacionado, sí, es cartilla de, es para la Seguridad Social, sí, una cartilla de... Sí, la cartilla del médico. Yo he detentado esa cartilla. Porque Castilla-León ya lleva también un tiempo en Murcia y en muchos sitios. Sí, cuando sí. Lo que pasa es que, pero sabes que son así de... la gente se entera, los usuarios se enteran cuando van al médico y vienen diciendo, ¿tiene usted su cartilla de la Seguridad Social bloqueada? Así que ya que estás aquí y estás malo, pues o me pagas la consulta o no te atendemos. Es alucinante. Bueno, menos mal que la sanidad es universal. Queridos parados de larga duración, ya sabes lo que no, de larga duración para y esta. todo aquel que pierda la prestación, no hace falta ser parado de cobras tu prestación por 4 meses. De todas formas, da igual, porque el día 1 de enero del año que viene entra en vigor la ley de la sanidad universal y entonces ahí sí que ya no lo pueden hacer. Ya fue aprobada hace poco, unos meses, y entra en vigor el año que viene ya, con lo cual, bueno, pues ya eso no va a tener posibilidad de ser. Gracias a Dios, algo nos han dejado todavía bueno para que no puedan hacer todas estas cosas. Y nosotros lo que vamos a hacer, esperemos que no busquen la vuelta. Bueno, la buscarán, pero en fin, yo creo que es algo tan complicado que no se atreverán a continuar con esas. Hombre, tiene mayoría absoluta, pueden continuar con lo que quieran. Sí, son 4 años de hacer lo que me da la gana. Sí. Qué bonito. Bueno, pero esto es lo que ha votado España, los españoles, o la mayoría, pues nada. No, la ha votado una parte de la sociedad. Pues eso, una mayoría que se supone que no es representativa en realidad, porque bueno, pues hay que recordar que el sistema de sufragio aquí en España pues no es muy equitativo, ¿eh? Entonces, bueno, realmente un 30% de la población es lo que ha votado eso, y el otro 70% pues es el que solo chupa también. Así es nuestro sistema de votación. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Lo cambiamos? ¿Los quemamos? No sé. Opción B. Incluso opción C. Las dos. Bueno, pues vamos a... Mira, esto sí, porque... Vamos a ir con la segunda música, con la segunda canción de Ara Musa, aquí con nosotros el sábado pasado, ya sabéis. Y se llama Pa' Volar. Pa' Volar. Es muy bonita esta canción. Que esta es, además, la que nos interpretó aquí en directo. O sea, que es muy chula. Y la letra y la música es suya. Así que vamos con ese Pa' Volar y después tendremos, pues, la sección de qué hacer. Ya sabemos el tiempo que va a hacer, pues ahora vamos a ver qué podemos hacer con ese tiempo. Respirar. Yo me escondo tras la guitarra. Este es el arma que me da la libertad para volar. Se va dejando el miedo afuera. Ya empieza a estar bajo control. En este octubre en las aceras se bebe el viento, mi voz se mueve, un acorde al son, son, son. Y al son, son, son. Siente el aire, el arte se mezcla, te transporta una canción. Busca detrás de alguna esquina y siempre habrá cantores de callejones regalándote quejíos como el que regala el juglar en tu ventana para dejarnos con las ganas de rozarnos con poesías envenenas de sin razón. Para encontrar con una pizca de rumba que me cayó del bolsillo con regust, canalleo de boleros al bailar mi corazón en la calle del deseo, que mañana es lunes, yo me los paso, me los paso, me los paso, me los paso. Regalándote quejíos como aquel que da ser juglar en tu ventana pa' dejarnos con las ganas de rozarnos con poesías envenenas de sin razón. Regalándote quejíos como el que regala ser juglar en tu ventana pa' dejarnos con las ganas de rozarnos con poesías envenenas de sin razón y de pasarlo al sol, sol, sol, me lo paso al sol, sol, sol, me lo paso al sol, sol, sol, me lo paso al sol. Para volar, de Aramusa Morla. Como me encanta ese final. ¿Has visto? Me pasa el sol, sol, sol. ¿Eh? Estábamos aquí bailando estupendamente. Y además riéndonos porque estábamos leyendo una noticia en público que pone, que cuelga a Mina Nasser, que dice, un párroco cazador de palomas. Dice, denunciado un cura por disparar por la noche a las palomas desde el campanario de la iglesia. Así, dice, el párroco de Puebla de Don Fadrique, en Granada, le gusta el caldo de paloma. Es que resucita a los muertos, dice Juan Luis García Rodríguez, un cura de 37 años que se ha visto envuelto en una polémica por dedicarse a cazar palomas. Ecologistas en Acción lo han denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil, por supuesto uso ilegal de armas para cazar palomas desde el campanario de la iglesia del pueblo. Madre mía. Según la denuncia, el cura, acompañado de menores, realiza sus cacerías nocturnas con escopetas de perdigones, que son carabinas de aire comprimido con las que solo se permite el tiro de precisión en diana y en los espacios habilitados para ello, en galerías de tiro o en recintos privados acotados, seguros y apartados del público. Según el grupo ecologista, el reglamento de armas impide el tiro a nada o sobre nada que no sea un blanco tipo diana, lo que implica que no se puede disparar a pájaros ni a cualquier otro tipo de animales. Ecologistas en Acción precisa que es necesario tener tarjeta de armas para usar la escopeta de perdigones y duda de que lo sean los menores que acompañan al cura en esta actividad. Los disparos en la noche y dentro de la población son un peligro serio para los habitantes del municipio, que se ven expuestos a perdigonazos que pueden afectar gravemente a su integridad física, afirma el colectivo denunciante. El párroco admite que caza palomas, pero niega la mayor. Asegura que no utiliza carabinas, sino que captura a las aves a mano, cuando están dentro del campanario. ¿Qué te parece? ¿Eh? Pues que puede. Me encantó. Vamos a poner el cura felino. Yo creí que iba a decir que usaba tirachinas. Claro, sí. Hay más de 600 palomas en el campanario y sus excrementos son muy corrosivos para el patrimonio monumental, explica a público. En el municipio hay una auténtica invasión de palomas que están causando graves daños al patrimonio, afirma el cura, que es párroco de la iglesia de Santa María de la Quinta Angustia. Madre mía, a mí esas cosas me dan un miedo. O sea, es Santa María. Imagínate, hay cuatro angustias anteriores. Y de posteriores, que están justo entre la 4 y la 4 y la 6ª. Sí, la sí. Quinta. Uh-huh. La 6ª debe ser ya lo max. Bueno, en fin, un edificio. ¿Esa que era? Un edificio la de Beethoven, del siglo XVI. ¿La 6ª? No. La de Beethoven, ¿eh? La de Beethoven, sí, exacto. No son aves protegidas, causan mucho daño al patrimonio y en municipios como este son un buen alimento. Bueno, este cree que está todavía en la... De las empresas calificadoras. Hombre, además, hay gente que... Además te digo una cosa, palomas de ese tipo, que, o sea, son aves... No, pero la gente come los pichones. Son aves carroñeras, ¿no? Claro. Y las palomas. Que se comen cualquier cosa y, en fin... Pero bueno, las gallinas también se comen cualquier cosa, ¿eh? Con este y la gente hace caldo y se las come. Sí, también, pero no sé qué decirte, no es lo mismo. Alguien dijo eso de si usted mirara un trozo de jamón por un microscopio no se lo comería. Indica, dice, es un buen alimento en este municipio. Indica el cura al precisar que se le ocurrió de forma inocente cazar las palomas que habitan y anidan en el campanario de su parroquia. Estoy en contra de cualquier maltrato animal. Nunca he utilizado perdigones. Cogía las palomas a mano para luego sacrificarlas de la forma en la que menos sufriera el animal y utilizarlas como alimento, explica. Lo que no sabemos es cómo las sacrificaba, ¿no? Las tendrá que retorcer como a las gallinas, las retorcerá el cuello. Sí. Vamos a ver que estas cosas se hacen y se hacían antes. Si tú tienes que matar una gallina y tal, lo mismo que se mata a un conejo esnucándolo. A mí lo que me ha parecido curioso es ese tono, ese comentario capcioso. Acompañado de menores. Acompañado de menores. Lo sueltan así y lo dejan caer. Qué caza, perversidad. Caza nocturna. Caza acompañada nocturna. De menores en el campanario. Que vamos, en que fin. Si están en el campanario es como quien tiene un palomar. Seguramente se sube, las engancha y ya está. Si es que a no hay más. Y lo peligroso ellas. Que debe ser eso, ¿no? Hombre, un campanario, vamos un campanario a ver. Campanario por la noche. Un campanario por mucho la noche. Mucho alumno creo que haya. No estamos a. Que y esas escaleras que son malísimas. Los campanarios no son como los de antes. Vamos, o sea, son como los de antes, pero los tienen... Sí, es del siglo XVI. Sí, pero seguramente tiene... Angustia. ¿Cómo no va a ser? Tiene las escaleras rehabilitadas. Si es Santa María de la Quinta Angustia, es tiene que ser... La, o sea, tiene el campanario tiene que ser hasta que subes. Hombre, no creo ni... No sé, yo sí tengo que creerme algo así. No será ni como dice el extremo máximo ecologistas, ni tampoco tan maravilloso como dice el señor párroco. Bueno, el caso es que le gusta el caldo de paloma. Y entonces Ginebra... Ginebra 17:12, que hace un comentario sobre la noticia, dice, lo mismo ha hecho caldo con el Espíritu Santo y él sin enterarse. O sea, ahí queda eso. Me parece ¿Cómo buenísimo. ¿Cómo gusta la gente? Descartes dice, impresionante documento. Y Carabanchel Alto dice, padre, actualícese, hay un medicamento que se llama Viagra. Yo no sé. Y entonces dice, otra vez dice Carancho, respecto a lo que decía, en el municipio hay una auténtica invasión de palomas que están causando graves daños al patrimonio. Y dice Carancho Alto sobre esto. Rectifiquemos, en el Vaticano hay una invasión de palomos que llevan siglos causando graves daños al patrimonio, a las arcas públicas y a la humanidad en general. Bueno, parece que no están... Yeah. Bueno, ves, este SIMAC 1703 es lo que decía yo. Dice, guau, si son ratas del aire. Que siempre se ha dicho. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo las palomas que están aquí en el centro de las capitales, que es así que las pobrecitas hay que verlas, que están espeluchadas algunas, como para hacer caldo. Ya no quedan, porque aquí estamos teniendo una invasión de estos pájaros tropicales, que son muy agresivos, que ahora no recuerdo cómo se llaman, que cotorras. No son los loros, son los más pequeños, las cotorras, y están desplazando al resto de las aves. Y esas sí que son agresivas y también perjudiciales. Mira, aquí Radical Ácido Libre dice, tranquilos, casi seguro que la culpa la tiene Zapatero. Sí. Mira, dice... Y pone una cita. Cuando alguna persona tiene un amigo imaginario, le llaman loco. Cuando son millones, es religión. ¿Qué te parece? Radical Ácido Libre. Eres muy ácido. Muy bien. Bueno, pues esta ha sido la noticia. En un principio yo creía que era broma. Sí. De verdad. Yo he hecho... ¿Cómo? Podríamos haber hecho un concurso. Sí, ¿Es realidad o ficción? O ficción. ¿Es buena o no? Que pues, con la de cosas que habrá... importantes cuenta. Para que salga en prensa, ¿no? Digo. Bueno, hombre, esto es importante hasta es poética. Es poética la, sí, la noticia. Sí, tiene un punto fantástico. Se engrasa un poco. De la España profunda de antes. Ahí el párroco en el campanario con los niños alrededor cazando palomas. Sí, es que eso... Es muy bella la imagen. Pues, es el Espíritu Santo ahí siendo aniquilado. Evangelizando a las criaturas. Me ha llamado la atención. ¿Veis lo que pasa con los pecadores? Exactamente. Imaginaros que ese es un pecado. ¡Pum! No me creo que desde... Ya sí que no me creo que se suba arriba un campanario, que un campanario es más pequeño que nuestro estudio, que mira que es grande, ¿eh? Y se sube allí con la escopeta de perdigones, un conjunto de niños, y diga, vamos a tirar a las palomas que están como de aquí a... Bueno, si no ha dicho que... Él no ha negado que se suba al campanario, sino que no utiliza carabina de perdigones, claro, sino que no. Lo hace a mano. Pero si es que cuando están todas durmiendo por la noche, puede llevarse las que quiera, ellas no huyen. Y si son los pichones, tú me dirás. Es que, en ¿cómo fin, entiendes de palomas? Para que veas, es que a veces soy muy rústica. Entonces la gente debería ser un poquito rústica. ¿Qué están esas barras, las rústicas? Hay que ver, ¿eh? Así con la ¡oh! Venga, vamos a mi sección, que es que no me sale. Eso es, vamos no a ir, ya que, bueno, pues ya sabemos lo que hacen en este pueblo. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros este fin de semana en esa sección fantástica que nos trae siempre Piedad Pámpanas. Mira, nunca digo tu apellido. Y me gusta. Con lo bien que suena. De la pampa. Pues vamos con Piedad y ese qué hacer. Bueno, pues este fin de semana, como está tan sumamente fresquete y un poquito así también inhóspito, os he traído varias cosillas para hacer y por lo que a mí respecta, tal y como ha dicho antes Jota, a un precio muy, muy razonable. casi gratis. Sí, por no decir gratuito en todas las actividades que os he traído. Por cierto, bueno, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí, interrumpe. Mira, en este, sabes que hemos colgado en Facebook, bueno, pues la opción de que nuestros oyentes elijan la canción que vamos a escuchar, la última del programa del 2011, que será el sábado que viene. Y ya tenemos una votación, está ganando Franco Battiato de Yo Quiero Danzar. Así que, pues nada, seguir votando por ahí. Ya sabéis, tenemos también Alaska, a quien le importa, cualquiera de Sergio Dalma, y Radio Amiga de Celtas Cortos. Y tenemos abiertos, sí, opciones. Tenemos ahí agregar y todo lo que queráis agregar. Pues nada, ahora ya continúe, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues a lo que íbamos, que con, aprovechando y al precio que os voy a comentar. Bueno, pues sabéis que ya han encendido las luces, ¿no? Y las luces son las mismas que estos últimos años, más que nada porque nos costaron lo que nos costaron, hay que amortizar. Bueno, pues las luces navideñas, si queréis dar un paseo por el Paseo del Prado para ver las luces, como ahora anochece sobre las 6 de la tarde, me parece una actividad muy bonita. Y aprovechando que ya estaréis por allí, ¿por qué no? Os podéis acercar al CaixaForum. Porque hoy, a la 1 de la tarde, vais un poquito justos ya, pero bueno, esto es todos los sábados, así que no os preocupéis. Os propongo realizar una aproximación a la arquitectura contemporánea del edificio, con un recorrido por el mismo, en el cual podréis ver cómo se ha remodelado la antigua, yo no lo sabía, que era la antigua central eléctrica del mediodía, y es una, y la visita el edificio del CaixaForum. Sí, sí, sí, eso era efectivamente lo que no sabía, como llevaba luego mucho tiempo también hasta que lo rehabilitaron y demás. Bueno, pues la visita invita a conocer cómo se ha integrado la fachada antigua en la nueva estructura, por qué el edificio parece estar suspendido o cómo viven las 15.000 plantas de las 250 especies en el jardín vertical. En el vertical, sí. Entre otros misterios arquitectónicos fascinantes que no quiero desvelar, porque la gente, si quiere acercarse para que se lo cuenten, será hoy a la una. Pero bueno, es hoy, es todos los sábados, es una actividad gratuita. Son las 12, así que una visita rápida. Todavía les da tiempo. Mientras termináis de escuchar de todo un poco, y... Y para allá. Para la calle. Y los peques, hay aquí una actividad para los peques. Después de hacer una rutita por el edificio y demás, si les ha gustado mucho el jardín, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el jardín vertical os propone también una segunda actividad para los pequeños, hasta 3 años más o menos. Se llama Ver de Verde. La cual, a partir de los verdes, que son muchos los que ahora mismo se pueden apreciar en este jardín, deberéis crear unas formas vegetales de distintos tamaños. Es una actividad gratuita, al igual que la visita guiada, y los materiales se facilitarán en la recepción del CaixaForum. Imagino que las pinturas y el folio te lo dan en la puerta. Con el logotipo de la Caixa. Con el logotipo muy corporativo. Estaba imaginando una actividad que era regar las macetas subiendo por la pared. Hombre, estaría bien, pero... Vertical. Sí, vertical también. Sería muy bonito. Seguramente. Bueno, pues estas... Estas dos actividades son las que se pueden hacer pues a media tarde, si queréis que los niños vayan a pintar. Hay más actividades para niños. Si os metéis en www.caixaforum.es, dentro del CaixaForum, en el apartado de CaixaForum Madrid, podéis ver muchas más actividades que hay de forma gratuita. Pero esta hoy sábado, para que los peques lo pasen más o menos bien y luego dar un paseíto por las luces antes de que tengamos los 2 grados bajo cero, pues me parece... Y ir a la Plaza Mayor a ver los puesticos. Que tiene que estar hasta los topes, eso sí que es una... Horror, horror, por favor. Y es que han puesto muchos menos puestos. Es que por lo visto me ha dicho mi madre, que ya, bueno, pues es la que me hace ver el mundo, porque ella ve la tele, me comenta cosas, me conecta con el mundo. Me ha dicho que es que han separado... Lleva años ya. ¿Sí? ¿Cuál? Lo de las bromas. Las cosas de las bromas, de lo que era los típicos de nacimiento. Hay una plaza anexa donde está el ministerio, la plaza de la Cruz, donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores, ahí están las bromas. Ahí están las bromas, sí. De todas formas, la realidad siempre supera. El Ministerio de Exteriores, ahí están las bromas. La realidad siempre supera la ficción, y lo que te haya contado tu madre visto a través de la televisión no es como estar allí en la Plaza Mayor y sufrirlo y padecerlo. Es que tiene que ser... Es espantoso. Mucha bueno, gente... Claro, que tú trabajas por ahí. Todo, ¿no? Claro, tú y yo... Es un espanto. Masas y masas de gente. Y más en estas fechas. Yo la verdad es que esta época del año, para acercarme al centro como tal, ya tiene que ser muy, muy aposta, porque... Y usando el transporte público. Hombre, por supuesto. Si puedes acceder a él. Exactamente. Porque acceder a la estación de sol estos días es, pues como, es peor como, que cuando estaba como, como subir al Everest, o sea, hay que pasar por encima de la gente. Así. Y el cuidado que hay que tener con tus pertenencias personales, ¿eh? Porque entre la aglomeración y la gente que es súper ágil con la mano para cambiar las cosas de sitio, ¿eh? Es asombroso. Bueno, pues esto es lo que os propongo para un sábado y demás. Los niños pintan, se lo pasan bien, les dan pinturas, folios, pero no queda solo ahí, ¿eh? Nosotros vamos a ir a Piccadilly, ¿eh? Luego cuando acabemos el programa. Sí, vamos a hacer el brunch. Pues yo quiero ir donde grabaron parte de La Bruja Novata, esta película de la década de los 50-40. Es que no te lo... Creí que ibas a decir a Notting Hill. A esta de la otra, no. Se pronuncia Porto de Lor... Cada vez que, claro, yo en mi... La de Porto... La de Porto de Lor... Yo cuando veía la película entendía Porto del Horror. O sea, bueno. Eres Porto... No sé cómo se dice en inglés, qué lástima. Lo miraré luego en el catálogo. Sí. Es uno de los mercadillos que hay también, que es muy grande. Ah. Uh-huh. Pero claro, yo toda mi vida registrando Porto del Horror, pues no puedo cambiarlo ahora. Por seguramente ahora sales al taxista, le dices esto y te dice... ¿Porto del Horror? ¿What? I'm sorry. ¿A dónde estés? Repeat, please. Bueno. Pues tengo un segundo taller infantil, ¿vale? Para los peques. Y se llama Taller Infantil de Pequeños Astrónomos. Es una actividad que ofrece el Planetario de Madrid para niños de entre 6 y 9 años, donde ayudará a una seria investigación, en colaboración con el Planetario, para resolver preguntas tan importantes como saber qué es una estrella, dónde se forman, o la observación y estudio de una planta o una... de un planeta o una galería a través de... o una galaxia a través del telescopio. Es que hoy no entiendo mi letra. Formarán parte del grupo que en 4 laboratorios creados para tal fin estudiarán y seguirán este proceso, contando con una superpantalla de vigilancia de las constelaciones, el observatorio astronómico o el centro de recepción de imágenes donde recibirán fotografías. Estos talleres son los sábados de 12:30 a 1:30 en el Planetario. Las plazas son libres y la inscripción es gratuita, aunque hay que apuntarse previamente en 2 teléfonos que os voy a facilitar. El primero, 91-467-3461 o 467-3578. Me parece una actividad muy interesante, los peques lo pueden pasar bien. Es todos los sábados. Que si hoy no puede ser, además hay que cogerlo con antelación, podéis, ahora que llegan las vacaciones de Navidad, os metéis también en la página del Planetario y hay un montón de actividades gratuitas para los peques y no tan peques, en el cual podéis disfrutar mucho. Y por último, como estamos ya metidos en la campaña navideña, os invito al ciclo Conciertos de Navidad y Año Nuevo. Y cuando digo invito, es de corazón y porque es una actividad gratuita. Entonces, yo os invito a que vayáis todos. La verdad es que está muy bien. Son conciertos que presentan los jóvenes alumnos de la Escuela de Música del Reina Sofía y los grupos de cámara de la escuela que se forman en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid. Son en el Auditorio Sony de la Fundación Albéniz. Me ha llamado mucho la atención Auditorio Sony, Teatro Häagen-Dazs, el Ala, ¿no? O sea, qué bonitos ahora los... Cada zona de espectáculo tiene un nombre muy representativo para finalizar. ¿Por qué se llaman así? No lo sé. Es una pregunta que podremos hacer el día de mañana. Sí. Bueno, el hoy caso... Hoy es el día de hoy, pero fuera ya de antena, porque... Bueno, el caso es que tendréis 2 horarios. Uno es a las 12 de la mañana y otro es a las 7:30 de la tarde. Como os he dicho, la entrada es gratuita hasta completar aforo, pero hay que retirar las entradas 2 horas antes del concierto. Para más información, como son 19 y no os la voy a traer toda, podéis consultar en www.fundacionalbeniz.com. Muchas gracias, Piedad, por hacernos que nos movamos del sofá, vayamos a sitios y conozcamos cosas interesantes. Además, aquí suele que pagarse el transporte público. Por cierto, madre mía, va ganando Franco Battiato con el Yo Quiero Danzar, porque por el Álvaro también nos ha votado esa canción. Por el momento. Por el momento. Por el, tú cuando llegues a casa votarás. Cuando llegue voy a votar la gran apuesta de Sergio Dalma. Bueno, pues tenemos 20 minutos de programa y los vamos a dedicar a Charles Baudelaire, que nos lo trae César, así que vamos con esa sección de Periculum. Cuando quieras, César. El micro es tuyo. Vamos con Charles Baudelaire. Vamos con Charles Baudelaire. Muy bien, vamos a hacerlo resumidito, no vamos a hablar. Hora y media pasada. Sí, entonces, como son eran muchas cosas, los aspectos de la obra de este hombre abarca tanto. Para el que no le conozca, Charles Baudelaire nació en 1821, que es el mismo año en que nacieron Flaubert y Dostoyevsky, es decir, tres figuras que realmente van a cambiar nuestro concepto de la literatura. Lo que pasa es que yo voy a saltar un poquito sobre la vida de Baudelaire para centrarnos en lo que representa él, que es el nacimiento de la modernidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese momento para que se haya dicho después de que Baudelaire supone el nacimiento de la modernidad? Románticos, rebeldes, que se sienten a disgusto con la sociedad en la que viven. Qué bonito eso de los románticos rebeldes. Rebeldes, sí. Me gusta esa... la idea de estos generosos espíritus era evadirse hacia tiempos pasados, ya fuera el mundo clásico, ya fuera la Edad Media, porque, como decimos, no estaban contentos con el mundo en que vivían. Entonces, lo que sí quiero, de lo que conté ayer, voy a hacer un cortito resumen. Es decir, el Renacimiento abre el camino de paso del mundo de la fe al mundo de la ciencia. Y aunque la ciencia tiene sus mártires, no da origen a ninguna suerte de héroe mítico fundador de un nuevo lenguaje, de una forma de expresar ese cambio que se está produciendo. La era de la ciencia es la era del hombre desarraigado. ¿Por qué? Porque es el momento en que el hombre, la industrialización, va produciendo esa cosa que llamamos el trabajo automático, el trabajo servil, en el que el hombre no encuentra una realización ni se satisface, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando el ser humano se da cuenta que lo que ha construido, esa civilización, ese refugio para protegerse de la naturaleza, de los avatares de la naturaleza, se le está convirtiendo en una especie de trampa. Una trampa mortal. Creada por uno. Lo que decimos es, surge algo nuevo, que es, de pronto ya no es Dios el problema, ni es el diablo, ni es lo que viene de fuera. Es decir, es que nosotros somos los creadores, el hombre es el creador y además es el ángel rebelde, el ángel que se rebela contra su propia creación. Que siempre es mucho más difícil, porque mientras le podías echar la culpa al destino, claro, a Dios o al infierno. Ese es el momento. En ese momento se produce, la confluencia está ahí, una serie de artistas, de escritores, que se vuelven lo que llamamos poetas malditos, porque son como esos héroes que se van a enfrentar al monstruo, y esos héroes que nos van a traer la antorcha nueva, que quieren buscar ese nuevo mundo, cómo salir de esto, buscar un nuevo paraíso. Y entonces, bueno, entre ellos pues está este hombre Baudelaire, que es el que, digamos, toma más conciencia de ello. A esto hay que añadir que los llaman simbolistas a estos poetas. ¿Por qué? Porque intentan que su escritura ni se escape de la realidad, ni se vuelva una cosa decorativa como estos poetas que hacían estos versos muy clásicos, muy hermosos, porque no se sentían tampoco satisfechos, pero se evadían. Ellos lo que pretenden es encontrar un lenguaje que exprese este misterio, este profundo caos en el que siente que viven. Porque a Baudelaire se le emparenta a Dante y se dice que su obra Las flores del mal es como la Divina Comedia del siglo XIX, donde hay un infierno, pero todavía no hay un paraíso. Porque el paraíso, ese paraíso ya no se añora en el pasado. Ese paraíso hay que buscarlo. Uh-huh. Bueno, entonces, hay un sonetito que voy a leer de un antecesor de Baudelaire, que se llama Gerard de Nerval, que también es un escritor de los que llamábamos malditos, uh-huh. y que va a expresar un poco el sentimiento de estos hombres. Y es uno que se dedica, dice, es el Cristo en el Monte de los Olivos. Señor, alzando al cielo sus magros brazos, bajo los sacros árboles, como hacen los poetas, se perdió largamente en sus penas secretas y se juzgó traicionado por amigos ingratos. Hacia los que esperaban abajo se volvió. Soñaban con ser reyes, sabios y profetas, embotados, perdidos en sus sueños de bestia. Eso a gritar, no, no existe Dios. Dormían. Amigos, ¿sabéis la buena nueva? Con mi frente he llegado a la bóveda eterna. Sangrando estoy, molido, sufriendo tantos días. Os engañaba, hermanos. Abismo, abismo, abismo. Dios no está, Dios no está. Mas seguían dormidos. ¿Os dais cuenta? Ya no se trata de que el escritor se meta en un mito o relate la leyenda recibida. Es decir, el escritor está buscando cómo expresar ese mundo, esa conciencia. Entonces, los mitos, en este caso incluso las creencias, como puede ser la creencia en Jesús, en una de algo de una vivencia personal del escritor, del sentimiento del escritor frente a ese misterio que se nos ha desvanecido. Es decir, el sentimiento de que el infierno está dentro de nosotros. No hay que buscar, claro. Entonces, Baudelaire sintoniza con otro autor, que es Edgar Allan Poe, que era un autor que vivió también una situación muy precaria, y él, traduce su obra y es el que realmente consigue que Edgar Allan Poe sea conocido. Y él se identifica porque es el mismo concepto. Edgar Allan Poe también describe los infiernos, pero los infiernos que están dentro de los medios de fantasmas, espíritus, es de la novela gótica, todo esto que era uh-huh. lo habitual, ¿no? Sino que son el terror sale de dentro del hombre, son de los fantasmas interiores, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces hay una cosa importante, pues que el lenguaje tiene que expresar eso, cómo a través de lo que se llama el sentido del simbolismo. Y hay una teoría que es la teoría de las correspondencias, es decir, para conseguir crear esa atmósfera se toma la conciencia de que todo tiene relación entre sí. Si queréis os leo el poema este de las correspondencias. Sí, para evitar tener que... Dice, la natura es un templo donde vivientes pilares dejan algunas veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. Como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves como cual los oboes, verdes como praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de las cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Es decir, lo que está queriendo decir es que sonidos, colores, olores, todo se interrelaciona y sirve para crear un lenguaje capaz de expresar esa interconexión que hay entre todas las cosas. Uh-huh. Ayer hablábamos de que todos hemos tenido un momento, una experiencia, una sensación donde que parece que el tiempo se detiene. Lo comentábamos ayer, ese momento en que parece que hay tal intensidad en la vivencia, sí, que el tiempo se detiene y parece que uh-huh. todo lo que en ese momento hay forma parte de esa experiencia. Que no hay ninguna cosa que esté como al descuido, como ¿no? desconectada. Entonces ellos lo que intentan es precisamente eso, o sea, hacer entrar todo para que lo que transmites con el lenguaje sea la sensación de que hay una vivencia personal genuina, y no se describe, sino que se presenta con toda su intensidad. Ese claro, sería el lenguaje simbolista. Se presenta desde el interior. Desde ¿no? el interior. Por haberlo vivido. Claro, por haberlo vivido, claro. Eso, entonces, no es algo que te cuenta alguien que... Pero haces participar todo, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces, bueno, eso es una parte. Luego hay la idea de que Baudelaire, pues como escribe Las flores del mar, pues ese libro cuando se publica, Le Figaro saca un artículo tildándolo de indecente, de inmoral. Hay un juicio, se condena a Baudelaire y al editor, precisamente por eso, por atentado a la moralidad pública. Estamos hablando de 1857. Uh-huh. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Para que nos podamos trasladar. Claro, claro, que es que coincide también pues cuando se publica la Madame Bovary de Flaubert, que también uh-huh. recibe un juicio uh-huh. por lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente el burgués no está dispuesto a soportar que se ponga en tela de juicio su mundo y sus supuestos valores, valores que no existen, porque si Baudelaire odiaba algo era al burgués por materialista. Es decir, porque realmente el poeta, para el burgués el arte no tiene sentido más que como decoración, como adorno. A no ser que dé unos beneficios. El arte no da beneficios, en ese momento no existían las subastas, todavía el arte no se había convertido en un negocio. De hecho, te costaba dinero porque tenías que, si claro, te gustaba claro, el arte, claro, tenías claro, que ser mecenas. Claro, claro, y el burgués no quiere, tampoco quiere ser mecenas, el burgués lo que quiere es acumular. Disfrutar de eso. No, y acumular, no es como los antiguos señores que le gustaba ostentar. El burgués es avaro, uh-huh. es avariento, no sí, devuelve sí, sí. la riqueza que se lleva, ni siquiera en monumentos ni en arte. No. Entonces, bueno, pues el burgués no le gusta. Solo en monedas de oro. Claro, acumular, o sea, el dinero acumula dinero y crea dinero, punto. Entonces, eso es lo que odia estos artistas, ¿no? Ese mundo degradado, ese mundo sin belleza, sin valores, que lo hemos creado nosotros, no lo ha creado Dios ni el diablo. En el que al final... Tanto tienes, tanto vales. Claro, sí, pero se quiero decir, en eso. Tristemente, pues eso tiene un precio. El pueblo, el la clase del popular vive embrutecida. Baudelaire eso lo ve, o sea, odia a esa multitud embrutecida, pero como tal entiende que es consecuencia de la forma en la que vive, de la forma en que trabaja, ¿no? Y entonces, bueno, él se le acusa de muchas cosas, de inmoralidad, de indecencia, de decadencia, de dandismo, pero cuando se lee la obra, todo eso queda que es mentira. Uh-huh. Sí, que es un tópico, es decir, como es un personaje que ha trascendido, queda como el poeta maldito, poeta decadente. Es señor. Un poco lo que decías tú, que se confunde la obra con el autor. Claro, lo que cuenta, él está contando, él está relatando un mundo que ve, ¿no? Si queréis, pues podemos leer este poema que habla de la ciudad, el despertar de la ciudad, claro, para hacer una idea. Sí, por supuesto. Es el que habla de París. París. Ajá. La Diana cantaba en los patios de los cuarteles. Y el viento de la mañana soplaba en las linternas. Era la hora en que el enjambre de los sueños maléficos tuerce en sus almohadas a los pardos adolescentes, cuando cual ojo sangriento que palpite se mueve la lámpara en el amanecer es una mancha roja, cuando el alma, bajo el peso del cuerpo rudo y pesado, imita los combates de la lámpara y el día. Como un rostro en llamas que las brisas enjugan, el aire está lleno de escalofríos de las cosas que se fugan, y el hombre está fatigado de escribir y la mujer de amar. Las casas aquí y allá comenzaban a humear, las hembras de placer, el párpado lívido, boca abierta dormían en su sueño estúpido. Las pordioseras, arrastrando sus senos magros y fríos, soplaban sobre los tizones y soplaban sobre sus dedos. Era la hora en que entre el frío y la mezquindad se agravan los dolores de las mujeres yacentes. Con un sollozo cortado por una sangre espumosa, el canto del gallo a lo lejos rascaba el aire brumoso. Un mar de nieblas bañaba los edificios, y los agonizantes en el fondo de los hospicios exhalaban su postrer estertor en hipos desiguales. Los libertinos regresaban deshechos por sus esfuerzos. La aurora, tiritando en traje rosa y verde, avanzaba lentamente sobre el seno desierto, y la sombra de París, frotándose los ojos, empuñaba sus útiles, anciano, laborioso. Bueno, como veis, hace un relato de cómo entra el alba en la ciudad y describe lo que en ese momento es la ciudad vista para alguien que no quiere cerrar los ojos, ¿no? Es decir, la situación en que vive la gente en esta sociedad, que en ese mundo que ha creado la industrialización, el materialismo, puro y el duro capitalismo. Capitalismo salvaje. Claro, es decir, entonces... él tiene amor hacia esos personajes, siente amor hacia esos personajes, pero tampoco es una persona sentimental. Él lo que pretende es que eso se vea, se vea con razón, no con sentimentalismo. Es decir, él está en contra del poema fácil. La idea es que el artista tiene que trabajar, tiene que pensar. La inspiración está muy bien, pero hay que trabajar, y lo que se dice tiene que ser dicho con un fundamento, y cada palabra tiene que estar puesta por algo. Entonces, es decir, es importante, porque de este autor viene todo el arte moderno posterior. Es decir, las audacias de su lenguaje, la forma en que se toma su conciencia, ¿no? Es lo que da origen a la modernidad, aunque ahora no suene esto como clásico, pero a la vez de clásico se nota que hay una serie de cosas que nos parecen novedosas, extrañas, que nos sugieren, que es, tú escuchas un poema y te puede dar un placer, una sensación, pero también es decir, te motiva a decir, aquí hay algo más, hay que hacer el esfuerzo de pensar qué nos está contando, ¿no? Sí, sí, súper interesante. Pues bueno, como no hay mucho, pues esta es la idea, ¿no? Es decir, atreverse, ¿no? Atreverse a forzar el lenguaje a que sea incluso sorprendente, pero con un propósito siempre, ¿no? El de transmitir una conciencia del mundo y ser capaz de crear un pensamiento nuevo. Y sobre todo, como dice la canción que estamos escuchando, que es con la que nos vamos a despedir, tener ganas. Sí. ¿No? Ganas de cambio. De cambio, claro, a una costa de jugarte la vida, como era el caso, ¿no? De esta gente, de estos hombres, ¿no? Sí, que por algo, pues luego se puso como... Claro, tienen una aura así como de mártires, de mártires de una nueva rebelión, ¿no? Que después eso se ha ido diluyendo, que el arte moderno cae en el ingenio, ¿verdad? Pero eso no es culpa de los primeros que levantaron la antorcha, ¿no? Para que se produjera la rebelión. Exacto. Pues genial, muchas gracias. Me dan gracias ganas de... Sí, además, que no soy yo, ¿te has mucho quedado, de... Sí, estoy. Claro que no has intervenido. ¿No? O sea, yo estaba diciendo, le está encantando. La yo frase creo que de... Os está durmiendo. No, tenía los ojos abiertos. La frase de el infierno está en nosotros mismos ya me ha dejado. Bueno, como habéis escuchado, son las 12:30, nos tenemos que despedir. Estamos escuchando Ganas, de letra y música de Araceli, de Ara. Y la música de Enrique Redondo también. Así que con eso nos despedimos hasta el sábado que viene, que será nuestro último antes de las vacaciones de Navidad. Y esperamos que todos participéis en la canción esa que estamos. Por cierto, Carolina, muchas gracias. Se llama Portobelo. Portobelo, claro, pues ya está. Porto de los Row. Súper parecido. ¿Cómo? Me ha entendido perfectamente, y bueno, Carolina. Pues simplemente desearos que tengáis lo que resta de fin de semana fantástico y una semana maravillosa. Gracias, César, por estar aquí. Nada, muy interesante. Y nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene. Muchos besos. Y cuidadito. Déjame que dure que el amor es real y así déjame que fume para no aguantarte más. Prefiero aspirar lo que coloca que seguir olisqueando cuando tú no estás tu ropa. Y aunque a veces solo me subes al infierno de tu nube, me quedo tarana que nunca me vendrá de más. Y en la tierra de los hombres y dejando de buscarnos, nos rozamos en lo absurdo, intentando así esquivarnos sin parar de provocar las risas de algún culpable.